Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Aitiden Radio. Y también con la producción lujosa de Maite Betancor. Qué bien suena este tajaraste ayazado de René González, el trompetista de Tenerife. Escuchas Aitiden Radio a través de la 95.0 en la zona metropolitana de Tenerife. También en tu página web de referencia, www.aitidenradio.net. Hoy vamos a tener dos platos musicales, pero bastante diferentes. Por un lado, vamos a escuchar el nuevo disco de Jules Ballesteros y también vamos a reflexionar sobre su participación en este 19 Festival Canarias Jazz y Más. Ayer en un concierto en el Puerto de la Cruz, absolutamente recomendable. Fue una noche que tardaremos en olvidar, también con la participación de la cantante de origen de Benin, Angelic Kidjo. Y en la segunda parte de nuestro programa tendremos comunicación con los caracoles que vendrán por aquí. Y no estoy refiriéndome al animalito, sino a una banda del norte de Tenerife que la verdad es muy recomendable. Vendrá a presentarnos precisamente un EP que se llama como ellos, Caracoles, y que componen 5 canciones. Lo dicho, aquí comienza La Mirilla. Espero que te lo pases bien, que es nuestra misión en la próxima hora. No se va a celebrar el pleno. No voy a dar palabras y voy a explicar por qué. Y le ruego también al público, por favor, que vaya abandonando tranquilamente, porque todavía hay tiempo, que vaya abandonando tranquilamente el pleno, porque entre el principal motivo de la suspensión del pleno es que ha habido un aviso de... Sensual. Un movimiento sensual. Bomba. Un movimiento muy sexy. Bomba. Muy sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922-2590-11, 922-2658-54 o al 928-4658-44. Puedes mandar también un email a redaccion@aitidenradio.net. Que no silencien tu voz. Qué bien, qué combinados están ese saxón de Quique Perdomo y también la guitarra de nuestro próximo protagonista en La Mirilla. Se trata de Jules Ballesteros. ¿Qué tal, Jules? Hola, buenas tardes, Héctor. ¿Qué tal? Alegre por el concierto que nos tributaste ayer en la Plaza de Europa del Puerto de la Cruz, en la ciudad turística. ¿Qué percepciones tuviste del mismo? Pues yo muy alegre también, la verdad, agradecerles a todo el público que estaba allí, a toda la gente, porque fue la verdad que se formó un ambiente muy muy agradable. Bueno, ¿por qué no nos cuentas quiénes eran tu banda, además de Quique? En el caso de ayer, pues la banda estaba formada por el batería que grabó el disco, que es Ari Hoenig, y un contrabajista diferente al del disco, porque Johannes no pudo venir, y es otro chico de Nueva York que se llama Orlando Le Fleming, que también es muy bueno, la verdad. Que además, que cómo se prodigan estos dos monstruos de la música, ¿verdad? Fueron protagonistas también el martes en un concierto a trío en el Auditorio Tenerife que pudiste disfrutar. sí, la verdad es que en ese sentido ellos están siempre tocando y siempre de gira y participan en muchos proyectos. Y este año pues cuadró que como venía Ari conmigo, pues también aprovecharon y trajeron al trío, y la verdad que increíble. La gente que tuvo la oportunidad de verlo seguramente está de acuerdo con nosotros en que son impresionantes. Bueno, Yul, desgranaste sobre todo temas de tu último disco, se llama Minor Things, lo sacaste como en los últimos compases del año 2009, ¿es así? Sí, bueno, el disco se grabó en los últimos compases del 2009, pero realmente a las tiendas llegó a como a los dos o tres meses de 2010, en marzo igual estuvo, estaba ya en las tiendas. Y sí, la verdad que el concierto fue eso, presentando el disco. Básicamente fueron temas del disco nuevo, aunque también quise meter algunos temas antiguos del disco anterior, porque también es otra onda que tampoco quiero desligarme de ella. Es un pelín diferente, pero vamos, es el mismo concepto, básicamente. ¿Qué ofreces en este disco que se llama Minor Things? ¿Y por qué tiene ese título? Bueno, el disco es un poco la evolución de lo que hago yo en música, de las composiciones que estoy haciendo. Tiene un poco que ver con la evolución. Realmente el primer disco es como más tradicional, es más de swing, que es lo que supuestamente todos empezamos haciendo cuando estudiamos jazz. Y bueno, una parte a mí me encanta de la historia del jazz, en la época del swing y del bebop. Y bueno, en este ya pues está un poco más basado en el groove, es un pelín más moderno, más contemporáneo el estilo. Y bueno, la idea del disco se llama Minor Things porque son pequeñas ideas, pequeños detalles que se van repitiendo. Casi todos los temas están basados en unas cuantas pequeñas ideas y en desarrollar esas ideas. O sea, es un concepto un poco diferente al del bebop, pero la verdad es que, no sé, es por donde he ido últimamente y es lo que me tocaba componer esta vez. ¿Te sientes más cómodo en ese groove en relación al bebop? No necesariamente. Hay temas en los que te sientes más cómodo de un estilo, o sea, hay temas en los que tocando bebop te sientes muy cómodo y otros en los que tocando groove te sientes muy cómodo. Yo no creo que sea el estilo, sino igual la combinación de varias cosas. Pero vamos, que sí, la verdad es que me siento muy cómodo en este estilo porque es lo que, no sé, es lo que me pide ahora el cuerpo hacer. Yul, te conocíamos también de arreglistas de gente como Luis Quintana y bueno, y de grandes cantautores, sobre todo de la isla de Gran Canaria. ¿Sigues con ese tipo de trabajo o te centras solo y exclusivamente en tu carrera? Hombre, no es que me centre exclusivamente, sigo intentando hacer otras cosas para tener varias visiones de lo que es la música, pero la verdad es que últimamente llevo casi un año en el que he estado casi exclusivamente centrado en lo que yo hago, en mis proyectos y en mi música. Aunque te digo que sigo teniendo ocasiones de colaborar con esta gente, con Luis, por ejemplo, colaboro de vez en cuando y con gente de la península también, y bueno, he hecho algunas cosas, pero no es que me quiera quitar de ese estilo, sino que realmente cuando te centras en algo luego no hay tiempo para hacer de todo. Ahora estás en Canarias, en concreto en Gran Canaria, llevas unos días no solo tocando aquí en Tenerife, sino también en el mismo marco del festival, del 19 Festival de Jazz de Canarias Jazz y más, y bueno, pero y que yo sepa, tú vives en Madrid y también estás a caballo de Nueva York, porque evidentemente acoplar a todos estos músicos, estudiaste también en Norteamérica. ¿Cómo ves el cambio del jazz en relación a esos países? Hombre, realmente, en mi opinión, hay un país que es Estados Unidos, en el cual el jazz es la tradición prácticamente. Hay muchísima gente que controla mucho, pero porque en las escuelas, lo que nosotros estudiamos, igual yo cuando estudié aquí en España estudié flauta y estudiaba canciones tradicionales y boleros. Ellos allí desde chiquititos tienen una asignatura de música y cuando son un poco más mayores, quizás con 15 o 16 años, tienen una asignatura que es Big Band, que es optativa, pero pueden estar tocando en una Big Band de jazz directamente en vez de hacer religión o hacer estas cosas. Entonces es una oportunidad que tienen ellos que no tiene ningún otro país prácticamente. Claro. Entonces en ese sentido, entre los demás países y Estados Unidos sí veo una gran diferencia, pero bueno, yo creo que en España estamos a un gran nivel actualmente. En educación es complicado porque no tenemos escuelas, pero a nivel de músicos y de formación, la mayoría de la gente se forma fuera y vuelve a impartir lo que sabe. O sea que no, en cuanto a eso no veo mucha diferencia. Sí la veo igual a lo mejor en cuanto a conciertos. El jazz en España es una cosa que lleva relativamente poco tiempo y que no es un acto cultural masivo. O sea, no es como a lo mejor la ópera, que tiene muchos más seguidores, o la música clásica. Todavía en eso estamos un poco atrás, pero vamos, que cada año es mejor. Yo estoy impresionado con los festivales, que cada año hay más gente acudiendo a los festivales y a los conciertos. Ayer en la Plaza de Europa del Puerto se vivió precisamente un espectacular ambiente de jazz, ¿verdad? Sobre todo en tu concierto, porque la noche africana dio más de sí con la excelente también participación de Angelique Kidjo, pero desde luego en tu caso fue un ambiente de jazz estupendo, ¿no? Sí, la verdad que ayer me llevé una gratísima sorpresa porque no cabía un alma en la plaza y la gente estaba muy muy predispuesta a escuchar música y a y a comprenderla. O sea, estaban muy metidos en el concierto y luego, hombre, con Angelique, por supuesto, la gente esperaba otra cosa, era música africana y al final acabó todo el mundo bailando, lo cual es genial porque uh-huh. también viene bien de vez en cuando ese estilo de música. Uh-huh. Bueno, esa es la parte de más del festival, pero que me parece genial también, me parece uh-huh. bien que se ofrezca música para varios gustos. Naturalmente. Reflexionando sobre lo que has dicho sobre los planes educativos en Norteamérica, la posibilidad que tienen los chicos más jóvenes de estar en una Big Band, de comenzar en el jazz desde muy chiquititos, así se explican, por ejemplo, la calidad tremenda que tiene Arihonic, ¿no? Después tiene genios también como Christian Scott, que también estará en la Plaza de Europa dentro poco, en concreto el viernes, ¿no? En el marco del mismo festival. O sea, estamos diciendo que, claro, que teniendo un plan educativo potente, las estrellas después son con más probabilidad de ese país, ¿no? Claro, el tema es que cuando tienes a los niños acostumbrados a escuchar esas cosas, ya no les suena raro. Probablemente en España la primera vez que oyes jazz puedes tener 20 o 25 años. No es el caso de todos, yo empecé antes, pero mucha gente igual no tiene la suerte de tener discos a mano o de haber oído jazz, entonces los sonidos son diferentes, quieras que no, hay que acostumbrar al oído, que es un músculo, y ellos llevan oyendo eso toda la vida y además han tenido la oportunidad de estudiar desde chiquititos, que aunque no estudies mucho ya vas cogiendo ese interés y ese desarrollo. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en España en el fútbol. En España tenemos muchísimos jugadores de fútbol de muchísima calidad porque desde pequeños están metidos en ese ambiente y están jugando a muy buen nivel. A ellos les pasa eso con el jazz, desde chiquititos están oyéndolo. Encima luego, claro, si te pones a ver décadas y décadas, los padres de Christian Scott son músicos, los padres de Ari Hoenig, la madre es músico. O sea, tienes que ver que es una generación, de a lo mejor después de tres generaciones de músicos, ya están muy metidos en ese ambiente. Y hombre, es diferente, en ese sentido obviamente tienen una ventaja que no tenemos los demás, pero bueno, eso no quita, ahí hay más y salen más músicos, pero en España tenemos grandísimos músicos que no han tenido por qué ir a formarse allí, como el caso de Perico o del mismo Quique. Hay gente que son músicos de primer nivel y no tienen por qué haberse formado de esa manera. Yul, por conocerte un poquito más y sobre todo los oyentes que ahora mismo a lo mejor están pues investigando en tu música, ¿en qué espejos te miras? ¿Cuáles son tus guitarristas de referencia? Pues mi guitarrista de referencia... Por ejemplo, yo no solo oigo guitarristas, mi guitarrista favorito, uh-huh. con el que más me identifico, que es amigo aparte y lo conozco hace tiempo, es Peter Bernstein. Fue profesor mío en Nueva York y me parece un tipo muy lírico. Es quizás el estilo que más me gusta de guitarristas. Me gusta mucho Kurt Rosenwinkel, por ejemplo. Uh-huh. Me gusta mucho Lagerlund y luego me gustan los clásicos también, Wes Montgomery, Jim Hall. O sea, no, pero no me identifico igual con ellos más que con Peter. Y bueno, en general, para mí uno de los grandes, quizás mi ídolo es Coltrane. Y otro Miles, por ejemplo, uh-huh. son gente que igual todo el mundo tiene como referente, es algo que a partir de ellos hay un antes y un después. John Coltrane, efectivamente, Miles Davis, clásicos del sistema, ¿no? Se puede decir así. Sí, son grandes clásicos. En concreto, ¿qué discos de Miles? ¿Eres clásico o te gustó también la participación en estos inventos que se hicieron en relación de la fusión del rock y del jazz? ¿O quizás los 80? ¿Cuál es tu etapa favorita de Miles? Quizás, mi época favorita de Miles es la antigua. A mí me parece impresionante lo que hace, la labor de Miles fusionando todo, porque a partir de ahí ha venido mucha de la música, ya no solamente del jazz, sino de la música pop, incluso la fusión con el jazz que hizo Miles es importantísima. De hecho, en el festival está Marcus Miller haciendo una revisión de la época del Tutu, que fue un disco que grabó, que compuso para Miles algunos temas, pero yo me quedo con la época del Relaxing, del Cooking, del Kind of Blue, que para mí es uno de los discos más grandes de la historia. Me quedo más con la época antigua, igual yo soy más tradicional para eso. ¿Recuerdas los primeros discos que escuchaste de jazz? Pues sí, la verdad es que recuerdo el primer disco que escuché, que se lo recomiendo a todo el mundo porque es muy fácil de escuchar. Es un disco muy completo, una producción maravillosa, y es un disco de Lee Ritenour, el guitarrista que ha estado varias veces en el festival, que se llama Life in L.A. Uh-huh. Y no es un disco de mis favoritos, pero es un disco que cuando lo escuché es una forma muy fácil de acercarte al jazz, porque es jazz, está Bill Evans, hay gente muy potente en el disco, pero a la vez está todo como muy muy bien masticado y es jazz, pero es smooth jazz, pero bueno, es una forma de entrar en el jazz. Yo entiendo que a la gente que oiga Coltrane por primera vez le pueda sonar a diablos. A mí, de hecho, cuando me compré a Los Supremes la primera vez no pude oírlo porque me pareció muy duro. Uh-huh. Y ahora es uno de mis favoritos. Pero para empezar es un buen disco. Hombre, es que empezar con el free jazz es bastante difícil, ¿verdad? Por eso, al final hace que no empieces. Hay que saber cómo entrar también en los diferentes temas. Porque uh-huh. si no, te quedas fuera. En cuestiones de clases, Yul, ¿dónde te formaste? Pues yo en Boston, ¿no? Sí, empecé a estudiar aquí en España, bueno, en Madrid. Antes de Madrid, aquí estudiaba con Luis Becchio, con un pianista que había en Gran Canaria, que era muy bueno, y estudié con varias personas aquí, pero ya una vez que me di cuenta que necesitaba irme, pues me fui a Madrid, estuve estudiando con Joaquín Chacón y en la Escuela Creativa. Pero bueno, la formación general y ya más importante vino cuando me fui a Estados Unidos a vivir a Boston y estuve estudiando en Berkeley. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? Pues en Berkeley estuve viviendo allí casi 3 años y pico, y en la escuela estuve 2 años y medio, o sea, terminé, me licencié y ya luego me quedé haciendo cosas por ahí. ¿Y cuánto tiempo hace de eso aproximadamente? Pues no hace mucho, bueno, yo me gradué en el 2007. ¿Hubiera sido viable estudiar jazz con esa profundidad en Canarias? No, pero ya no solamente porque, o sea, los materiales los puedes conseguir, pero ya no solamente el profesorado, que hombre, yo tuve la suerte de poder estudiar con músicos de la talla de Joe Lovano, de gente con a la que admiras mucho y que luego pues los ves ahí todas las semanas, 2 horas a la semana, y es como que se vuelve algo más rutinario, o con Dave Samuels o con gente así. Y no solamente es eso, sino que luego también tienes un grupo de muchísimos alumnos que están a un muy buen nivel para poder tocar con ellos, que es realmente donde más se aprende. Ya no solo son las clases, es el poner eso en práctica con buenos músicos. Era inviable en el año 2007 y me supongo que también en el 2010, porque la cosa no ha cambiado mucho, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, yo no digo que sea inviable estudiar aquí. Yo empecé estudiando aquí y hay mucha gente que ha estudiado aquí, son muy buenos músicos. Digo que es inviable comparar el estudiar en Madrid o en Boston, ya no te hablo de Canarias. O sea, el tema de una escuela como Berkeley tiene la ventaja, tiene muchas desventajas, pero tiene la ventaja de que hay muchos alumnos de mucho nivel y ellos siempre están programando cosas, hay masterclass de todos los fenómenos del mundo, aparte los profesores son gente de primer nivel, entonces eso es algo que no puedes encontrar en Madrid, ni en Gran Canaria, ni en Tenerife. Y bueno, ¿cómo convenceríamos, cómo podríamos, digamos, acudir al gobierno de Canarias, por ejemplo, para convencerles de que esto es una vía importante, que hay que invertir en educación? Porque las últimas noticias son, por ejemplo, en la isla de Tenerife, que han eliminado unos planes que tenían de poner nuevos temarios y nuevos cursos en relación a música moderna en nuestra isla. Yo no sé si eso es un revés más para la cultura canaria y qué podemos decirle a las administraciones. La verdad es que es un revés. Aquí también creo que ha pasado lo mismo, porque según me contaron estaban también intentando sacarlo de los cursos de música moderna por el conservatorio y tampoco han salido todavía. Hombre, ahora estamos en una época mala, me imagino que el gobierno se puede escudar en la crisis, pero bueno, es un tema muy complicado. Ellos supongo que lo que están pensando es en destinar el dinero a las mayorías. Claro, si somos una minoría, es normal que noten poco. Yo creo que es algo muy necesario, o sea, potenciar que se estudie música moderna, y en este caso jazz en Canarias, es muy importante porque hay mucha calidad de músicos que no tienen acceso a esa formación, porque tampoco el gobierno puede dar becas a todo el mundo y tampoco las escuelas dan becas a todo el mundo. Entonces, yo lo veo algo necesario, es prácticamente imprescindible porque no tenemos otra forma de formarnos. Pero claro, mientras ellos vean que eso sigue siendo una minoría, no le van a dar tanta importancia. Entonces ahí el tema yo creo que es agruparse, que todos los músicos de las islas nos agrupemos y tiremos de una sola forma, o sea, vayamos en un camino, porque si empezamos a separarnos y cada uno a pedir por su cuenta, no le van a dar a nadie. Yo creo que igual la idea está en buscar la manera de que el gobierno nos oiga como una sola unidad. ¿Cómo ves precisamente los esfuerzos para compartir proyectos que están, no sé, viviéndose en las islas? Por una parte Pro Music, por otra parte otras agrupaciones de músicos. ¿Cómo ves este sindicalismo entre músicos, Yul? Yo lo veo bien. Creo que es necesario que haya ya no un sindicato para pedir o no pedir, sino por proteger incluso un poco a los músicos, porque estemos todos unidos, porque además podemos hacer más fuerza si estamos todos unidos. No estoy muy al tanto de cuántas organizaciones hay ahora mismo, pero ya te digo, yo mi opinión es que debería haber una sola y deberíamos dejar de enfrentarnos y tener un solo grupo que sea el que nos represente a todos y que todos estemos de acuerdo, porque si no al final pasa lo que pasa, que claro, si son 4 o 5 pequeños grupos no tienen la fuerza suficiente para pedir, para dejar de ser una minoría, para pedir lo que queramos y que nos lo den. Bueno, planes de futuro, Yul. Ahora mismo, según mis noticias, te vas a Talavera, ¿verdad? A Toledo, participar en el Festival Talavera Jazz, y lo vas a hacer también con Quique Perdomo al saxo, con Toño de Miguel al contrabajo y Daniel Bruno a la batería. ¿Este cuarteto nos puede decir algo de ellos? Sí, bueno, el cuarteto, son dos músicos muy buenos españoles que a Toño lo conocí en Nueva York, porque vivía allá, y a Daniel pues lo conocí aquí en Madrid. Para mí son dos muy grandes músicos y que bueno, son los que por ahora estoy utilizando cuando Ari y Johannes no pueden, pues si sale alguna cosa así un medio interesante, pues los llamo a ellos, que son, ya te digo, que lo hacen perfectamente. y son como son aparte de amigos, pues son grandes músicos con los que cuento. Y sí, ahora me voy a Talavera la semana que viene, creo que es el jueves o el miércoles, el festival de jazz. Y luego, bueno, los planes son seguir, hay varios conciertos más ahora en verano, varios festivales, luego ya después la agenda está bastante completa. Y aparte estoy pues ya componiendo, a ver si dentro de poco me meto otra vez a grabar, pero vamos, que pues, con calma, no tengo prisa para eso todavía. O sea, que está todavía calentito este Minor Things y ya tú estás pensando en nuevos proyectos también para grabarlos, ¿no? Sí, hombre, ten en cuenta que un disco tarda, desde que lo planeas hasta que lo sacas, pasa un año hasta que sale. Entonces ya yo, o sea, lo que son las composiciones, ya voy teniendo bastantes ideas en la cabeza y ya voy teniendo algunas incluso acabadas. Y entonces, claro, poco a poco, con la agenda más o menos, te van quedando huequillos donde puedes dedicarte a componer, a arreglar y a planificar. Entonces, bueno, yo me gusta planificarlo bien. Igual, ya te digo, para que salga en junio, en mayo del año que viene, hay que tenerlo ya claro. Entonces, por eso quiero empezar a hacerlo. Trabajas con una discográfica que se llama Irina Records. ¿Tu idea es también este nuevo proyecto publicarlo con ellos o todavía no tienes perspectiva? Todavía no lo tengo claro. La verdad que con Irina estoy muy contento, funciona muy bien. La distribución la hace Indigo Records, que es una nacional, pero en principio yo lo que quiero ahora es hacer la música y ver qué tal funciona. Voy a contar prácticamente con la misma banda de Minor Things, igual algún cambio o añadirle algo, pero vamos a hacer prácticamente la misma banda. Entonces estoy como en eso. Ahora me toca la parte musical, la parte artística, y ya cuando termine esto pensaré en la parte productiva. Eso se me quedaba en el tintero. Habíamos hablado precisamente de todas las perspectivas de este Minor Things, pero también hay que hablar de las invitaciones, porque tú siempre tienes, digamos, en la mirilla, siempre apuntando a Gary Versace y a Josh Dion. ¿Qué te dan estos músicos? Bueno, pues Josh es muy amigo mío y me parece un fenómeno, o sea, me parece un artista inmenso, no solamente cómo toca la batería, sino cómo canta. En el primer disco hay un tema cantado por él, y en general el ambiente que tiene a la hora de tocar groove es un tío muy potente. Y bueno, Gary también es muy amigo y ya están los dos discos, y me parece, para mí, es uno de los mejores pianistas con los que he tocado, y a nivel internacional me parece uno de los grandes pianistas. Está ahora muy solicitado con todo el mundo, entonces es más complicado hacer algo con él de gira, y realmente mi proyecto hasta ahora, el nuevo, está más basado en cuarteto, por eso no he hecho nada, pero es probable que en el siguiente disco Gary esté inmerso más en lo que es la formación base del disco. Claro, porque en esa nueva exploración que haces del groove, el jamón va a las mil maravillas, ¿no? Sí, el jamón va genial. La verdad es que a mí siempre me han gustado mucho los tríos o cuartetos de jamón, los que no llevan bajo. Entonces, no sé, es una de las posibilidades que tengo, pero te digo, estoy todavía en la fase de composición, y cuando terminas es cuando tienes que ver qué le va bien a ese tipo de música. Igual, yo tengo pensado que Gary esté presente en el próximo disco, lo que no sé es hasta qué punto, pero vamos, seguro que estará por ahí, porque me parece uno de los mejores pianistas que hay. Pues Yul Ballesteros, muchísimas gracias por habernos atendido, bastante felicidades también por el excelente concierto que pudimos disfrutar ayer de ti y de tu grupo, y hasta la próxima ocasión, en donde te llamaremos para seguir abundando en tus proyectos. Gracias por el contacto, Yul. Pues muchas gracias, Héctor, un placer. Solo para finalizar, seleccionanos una de estas canciones del último disco para tener más referencias sobre tu trabajo. Pues no sé, si no has puesto ninguna, pon la primera, que es la que da nombre al disco. Si ya la has puesto, pues la que tú quieras. Vamos a escuchar a Minor Things entonces. Gracias, Yul. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Un abrazo. Thank you. Continuamos en la mirilla de Haitiden Radio y ahora tenemos el placer de presentarles a un nuevo proyecto que viene sobre todo del norte de Tenerife, pero también en buena parte de Madrid. Les saludamos, ¿qué tal? Nuria Hernández. Hola, muy bien, buenas tardes. Juan y Cantero. Hola. Y Pedro, y un nombre súper difícil que yo no me he aprendido. Peter Point. Peter Point. Sí. Tú eres como PowerPoint, pero en Peter, sí, ¿no? Peter de Pedro, Point, porque soy un punto. Y de Power, pues eso... Es lo que hay. Ten cuidado que ir de Power, mira, a ver, que después lo pagas todas juntas, ¿eh? Invita siempre. Pues esto es así, ¿no? Estamos aquí con un absoluto holgorio porque estamos recibiendo precisamente un excelente disco. Se llama como la banda, Caracoles. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen de este proyecto. Por ejemplo, Nuria. Nuria, ¿cómo surgió la idea de poner estos temas en el disco? Bueno, era un poco una manera de mostrar lo que hacíamos y decidimos 5 temas propios que en aquel momento pues eran los temas que estábamos tocando y uh-huh. que un poco nos identificaban. Y hicimos este EP con los 5 temas, pues un poco para poder presentarlo y que la gente tuviera acceso a lo que hacíamos. Y la primera canción se llama Ding Dong. Ding Dong. ¿Te parece que la escuchemos? Me parece perfecto. Así suena Ding Dong. Rumba. Cada poro, cada beso, cada sol, pisando la tierra fría, la encontré abrazada al viento y me arrastró. Oh, saludando aparecías, las palabras contuvieron el minuto de emoción y esperando pasa el día. Menudito en la barriga se despierta el temblor. Ding dong, ding dong. Bueno, bueno, pues qué fresco, ¿verdad? Qué veraniego suenan los caracoles. Hay que decir que está grabado en la factoría, vamos a llamarlo así, Gallinero Records, sí. ¿No? Por ese norte, en concreto en Los Realejos, en Tenerife. Y bueno, ¿cómo surgió la idea de grabarlo precisamente en este lugar, en Gallinero Records? Bueno, surgió porque el presupuesto estaba bastante justito. Trajimos a Fernando Redondo de Barcelona. Uh-huh. Y que no tiene que ver con el jugador no, de Madrid, no tiene para nada Tenerife, ¿no? Es conocido como Dinky, tiene allí una, un estudio, se llama La Ramona, y como nosotros no podíamos ir para allá, pues vino él para acá, y lo hicimos en Gallinero Records. Perfecto, perfecto. Y bueno, ¿son estos cinco temas por algo en concreto? Bueno, pues por lo que dije antes un poco, ¿no? Era son los más que han en ese momento tocado. Era el que representaban un poco lo que hacíamos. Y creíamos que tenía un poco la mezcla de todos los palos que tocamos, entre comillas. Y bueno, ¿y cuándo lo grabaron? ¿Cuánto hace lo grabamos, esto? Pedro? ¿Hace un año? ¿En estas fechas? ¿Hace no, un año? No, ¿va? ¿O más? Sí, lo grabamos creo recordar en mayo, pero salió, digamos ya físicamente, en noviembre lo tuvimos en claro, bueno, noviembre del año pasado. Que desde que uno cocina hasta que sale la comida, casi valento, nada, ¿verdad? El fuego valento. Pasito a pasito, que va la vida del caracolito. Va por la vida caracolito. Exacto. Como buenos caracoles vamos así. Va lentito. Esto de autoproducirse, Juani, por ejemplo, creo que puedo hablar de eso, que ha participado en varios proyectos, como por ejemplo ST Fusión, etcétera, etcétera. Esto de autoproducirse es verdaderamente complicado, ¿verdad? Sí, son otras veredas, digamos, ¿no? No igual, más fáciles no, pero más cercanas de lo que tiene uno, pues sí. Ha sido el recurso que ha empleado, el recurso que más a mano ha tenido uno en los perejenales, en lo que uno se ha visto, ¿no? Y es la alternativa, porque si no, no sé, si vas a estar pendiente de que alguien esté pendiente de ti, no actúas nunca, ¿no? No actúas nunca, y es lo que, rápido. Que las grandes galerías a lo mejor ya están copadas, ¿no? Por otras claro, cosas. Claro, por muchos factores que uno no controla, son ya magnitudes que uno a veces no prefiere ni verlas, entonces vamos a lo que vamos. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? A sacar el guiso, como quien dice. Exactamente, y esto es lo que hay, esto es lo que hace uno, lo que ofrecemos todos, ¿no? Pues bueno, en fin. ¿Cómo son las tocatas de caracoles? Dentro de poco tienen una a propósito, ¿verdad? ¿No? Sí, en el este Puerto sábado Latrín. En el Blanco Bar. Pues será sobre las 11:30 de la noche, así. ¿Ahí en la calle Blanco? En la calle Blanco, señor. Que me causó mucha curiosidad que se llame el local como la calle. Claro, así no tienes pérdida, es más fácil imposible. En plan Libertad 8 en Madrid, que es claro. En Libertad número 8. Exactamente. ¿Cómo ven ustedes el panorama en relación a los pubs, en relación al panorama de actuaciones en directo en Tenerife? ¿Se mueven mucho? Hombre, la realidad desde mi punto de vista es que el norte se está moviendo muchísimo. Y desbancando un poco a lo que es la zona metropolitana, etc. Ajá. No sé por qué, pero ha habido una conjunción de elementos que ha hecho precisamente que, o que nosotros en particular, toquemos mucho por el norte. Y no sé, ¿ustedes qué opinan de la temita? Pues que sí, que en el norte está bastante hay bastantes garitos como el Quilombo, el Blanco Bar, el Sheriff, que están toda esa zona que está moviendo cantidad de grupos. El Quilombo en La Orotava. También hay bastantes buenos proyectos en el Balcón del Valle, ¿verdad? Sí, La Canela también. En La Canela. La Ñepa. La Ñepa. Sí. O sea, La Orotava se mueve. ¿No? Suceden cosas, se mueve. Suceden cosas por aquí, pues bueno, uno el no Valle sabe se que mueve, no la zona norte, sí. Claro, y el Puerto de la Cruz, como dijeron, pues por ejemplo el Blanco Bar, últimamente en el Festival de Jazz también está viendo muchos conciertos. La Gruta también se está moviendo bastante hace unos meses para adelante. De hecho hay una jam session bastante recomendable cada jueves. Sí, los jueves. Suceden. Con Akior, por ejemplo, a la batería, si mal no recuerdo. Luismo al bajo, exacto. Creo. Al bajo. Guitarra, Luis Zamora. Sí. Y después, como es una jam, todos los músicos que quieran. Y los secuaces que llegan por ahí. Que llegamos por ahí, total. La recomendamos, ¿eh? Sí, se pasa bien. Sí, total. Está bastante bien. Por cierto, esta semana, que no tengo que decirlo, pero también creo que en el Quilombo, con el motivo del Heineken, hay jam session. Ah, vale. Vale, es verdad. Estos ¿verdad? Días, sí. O sea, que estas son de las Jam Sessions que se anuncian y después van algún músico que ha estado por claro, el festival. Claro, ese es el rollo. Etcétera, que interesa ¿no? ir. Cuidado, puede suceder cualquier cosa. Sí, ahí puede estar peligroso. Y también se está moviendo, por ejemplo, Santa Cruz. Y, por ejemplo, hay las noches Blue Note en la Puerta Verde. Sí, y están habiendo tocatas de jazz. Bueno, el honky, evidentemente, ¿no? El honky y tal. Pero la que no se mueve, a pesar de ser un municipio en donde está afincada la universidad, hasta ahora la primera y la última en Tenerife, dentro de poco no, habrá una privada en La Rotada, es La Laguna. Exactamente. Esta no, porque ha de ser patrimonio de la humanidad, y como es patrimonio, pues como que no hay que tocarla. Exacto. No puede haber tocatas, no puede haber... Porque, que yo sepa, el búho se está moviendo, pero aquí se pararon a base de policía local, Jam Session, sí, tan flipantes como las que había en el pub de Heraclio Sánchez, que ahora se me va a olvidar el nombre, no, el Playsir. Ah, es verdad. Claro, cuando te para la policía y manadas, o sea, seis policías locales, pues claro, hay que parar la cultura. No hay que parar con eso. No. Hombre. Y hay un vacío ahí que nos tiene a todos un poco con el culo al aire. Uh-huh. Yo creo que precisamente por eso un poco los núcleos descentralizados son los que han dicho... Mira, esta es la nota. Exactamente. Y realmente hay un movimiento ahí, o sea, hay muchas ganas, hay gente que se conoce entre sí, hay como una red ahí uh-huh. de gente que le interesa y que se mueve, entre comillas, por amor al arte, uh-huh. y se dan el toque y se organizan cosas interesantes. ¿Y cómo ven ustedes esa presión? ¿Afecta al músico? Porque cada vez hay más locales en unos sitios, pero menos en otros. ¿Cómo lo ven ustedes? Hombre, para mí que soy del norte me viene de perilla, digamos. No sé a los que no son de ahí, sí. Porque el rollo del coche, trasladarte y tal, pues yo como norteña estoy encantada de la vida, la verdad. Pero hombre, hay que ser un poquito solidario. Porque bueno, pero cada uno en su zona se puede mover de la misma manera que ha salido movimiento en otro sitio, ¿no? Evidentemente. Y bueno, seguimos hablando también del panorama. ¿Cómo han visto el festival? ¿Han estado en algunas actuaciones? Yo a Nuria y a Juani lo he visto en casi todos los bueno, en los que hemos ido y lo hemos disfrutado mucho, la verdad. En la noche yo personalmente lo disfruté mucho. ¿Ayer? El de anoche, ah, sí. En el Puerto de la Cruz. Con Jules Ballesteros también estuvo muy interesante. Bueno, y el de Didi ni te cuento. Pero. Sí. Eso fue canela en rama, ¿eh? Eso sí, señor. Buenísimo. Toda una dama en su casa, que es el escenario. Yo ponía en una crónica, que pueden ver en la página web, en itdenradio.net, que es lo más parecido a ver a la gran Billie Holiday en el siglo XXI, sí, sí. Que ya es decir, va. ¿No? Y bueno, Caracoles, ya hablando más de Caracoles, porque sí, sí, nos sí. hemos ido... Yo he venido a hablar de mi libro. Le salió, señores, de una manera muy natural a Nuria hablar en este caso de su disco. Caracoles, cuéntanos, ¿en dónde se observaron? Los músicos suelen ser como los pintores, ¿no? Sí. Que empiezan viendo a otros, observando la pintura de otros. ¿En dónde se observaron para sacar este resultado? Nosotros realmente digamos que todo se gestó un poco en Madrid, porque la mayoría de nosotros vivíamos en Madrid. Uh-huh. Nos conocíamos algunos de nosotros de tocar en proyectos diferentes, como Entre Coche y Andén, que también han venido a tocar por aquí. Ah, sí. Y bueno, regresamos a distintos momentos de la vida, fuimos regresando y con esas ganas de hacer algo, ¿no? Entonces, digamos que Carlos Montesino era un poco el nexo con todos, uh-huh. que es uno de los percusionistas. Conocí a Fabián, que es el que hace las letras y los temas de Caracoles. Uh-huh. Y bueno, un poco fue de eso, ¿no? Nos fuimos uniendo, diciendo contra qué ganas de hacer cosas. Y empezó, realmente empezamos con versiones, uh-huh. que un poco desmontábamos y hacíamos a nuestro antojo. A su asunto. Exactamente. Y luego de ahí empezó Fabián a traer sus temas y empezó a sonar el sonido caracolero cuando ya Pedro y Raquel se unieron. Uh-huh. Y luego, cuando ya un poco estaba todo esto montado, apareció Juan y nuestras vidas. Uh-huh. Así como un duendecillo que dice, hola, estoy por aquí y me gustaría rumbear. Y ya de ahí, pues junto con Jorge Hernández, que ya no está con nosotros, sino uh-huh. está Charlie Dykes. Claro. Y bueno, de ahí salió un poco ese sonido. Cada uno ha aportado su personalidad, su forma de ver la cosa, porque en ese aspecto somos muy libres a la hora de uh-huh. montar los temas. Y nada, yo creo que es un fiel reflejo de un poco cada uno de nosotros. Juani, que se trajo su flauta. Porque es lo tuyo, ¿no? No tiene otra cosa. Su flauta y su maquinita, ¿cómo se llama? Sí, bueno, un cacharro ahí. Que bueno, tiene, que nos tiene locos. Si por no hacer publicidad no voy a decir el nombre. Vale, verdad. Un cacharro mágico que trae él. Sí, en fin. Y has, curiosamente has nombrado André Coche y Andén, perdón. Sí. Hay que aprovechar para mandarle un saludo a Ángel Vargas. Claro. Que es bueno, amigo. Ahora mismo está en Pirineo Sur ahí currando el pobre, sí, bastante. Sí. Pero no en la música. No, no, en producción ahí a muerte. En producción. Sí. Ángel Vargas, una referencia tremenda, ¿no? Ahí en Madrid, sí. Buen amigo también del tinerfeño Agustín Ramos, sí, que también es de esta gente que se mueve mucho por la vida nocturna, laboral, efectivamente de la música, ¿no? En, sí, los locales de, del Estado español y de Madrid en este caso. ¿Está muy fastidiada Madrid en relación a Tenerife? ¿O esto está mejor? ¿Aquello está peor? A ver, Pedro, tú que eres de Madrid. Yo creo que aquí está mejor la cosa en cuestión de conciertos. Sí. Los garitos te pagan mejor, más fácil conseguir tocatas. Uh-huh. Hombre, allí básicamente es que pagas tú para tocar. Claro, o sea, entonces ya por ahí empezamos ya mal, ¿no? O sea, tú alquilas las salas para tú poder presentar tu proyecto. Ajá. Hablo del nivel nuestro, ¿no? O sea, los grandes pues estarán perfectamente, pero a nuestro nivel... Alquilas tú la sala para poder tocar, ¿no? Entonces, porque no quieren arriesgar para nada. Entonces, aquí en ese aspecto estamos mucho mejor. Eso del cachet murió, ¿verdad? Sí, eso murió. Eso ya murió hace tiempo, creo. Entonces, aquí poco a poco irá muriendo también. Aparte, yo creo que hay mucho más grupos, mucha más competitividad, sí, y es más difícil salir un poquillo hacia arriba. Claro, que la competencia es tremenda también, ¿no? Claro, a ver, muchos más grupos. ¿Quién nos puede decir algo de otros grupos para que nosotros tengamos la perspectiva? ¿Quién está pegando ahora en Madrid? Pues... Además de... Entre ¿pero a qué nivel, claro? No, en el nivel este. ¿En el nivel del club? Pregunta, ¿no? Está fastidiado. No sé, Vetusta. Bueno, sí, pero Vetusta Morla ya está a otro nivel. Claro, ya está a otro nivel. Digamos que al nivel de salas así pequeñas y tal, conciertos van bastante de tete a tete, digamos que son pequeñas salas y tal. Pues no lo sé, mi nexo es entre Coche y Andén, la verdad. Pero vamos, que habrá mil grupos que se mueven a ese nivel. De acuerdo, pues los recomendamos a ellos. ¿Algún temita más de lo que me puedan contar, algo más? ¿Qué se puede decir, por ejemplo, de La Luna? Es decir, no del satélite... Pues La Luna casualmente era, no sé cómo se dice, cuando la canción que suena antes de un programa de radio. Sintonía. La sintonía. Exacto, de un programa que se llamaba La Luna, que era de Radio Pimienta. Ajá. Y es uno de los primeros temas que Fabián compuso. Y era un tema ese que hacía años tenía compuesto para este programa en concreto, que creo que ya no existe. Y lo rescatamos. Fue el primer tema que arreglamos para Caracoles. Pues está bien, porque son los compañeros nuestros de la emisora social y comunitaria del Norte de Tenerife. Pues mira, ¿no? Y ese tema era el que sonaba. Vamos a aprovechar para escucharlo. Exacto. ¿Te parece? En el momento. Así suena La Luna. Ya me voy para la luna a traerte un cachito. Espérame sentado, que vengo rápido. Los sueños más lindos, con las piernas cansadas, con lluvia en el ombligo. Ya me voy para la luna a traerte un cachito. Espérame sentado, que vengo rapidito, con las manos cargadas de los sueños más lindos, con las piernas cansadas, con lluvia en el ombligo. Bordeando el precipicio es donde se toca el mar, se toca el mar. No hay muerte sin sacrificio, no hay vida sin libertad. Ya te traigo la leña para hacerte un fueguito, que la noche la dueña y se crece el fresquito. Tus ojos palpitan, si palpitas, palpito, marcando el mismo ritmo, la mirada es delirio. Ya te traigo la leña para hacerte un fueguito, que la noche la dueña y se crece fresquito. Que tus ojos palpitan, si palpitas, palpito, marcando el mismo ritmo, la mirada es delirio. Bueno, pues la verdad es que suena esto cañón, ¿verdad? ¿Cuáles son los nuevos planes de los caracoles? ¿Qué tienen pensado? Pues... no sé, diga ahí un poquito. ¿Grabar otro disco a lo mejor? ¿Seguir girando este? Sí, bueno, en principio ahí se está macerando la posibilidad de grabar un disco, o sea, no un EP, sino un disco. Ajá. Y bueno, pero lo mismo, pasito a pasito. Poquito a poco. Digamos que estamos ahí gestando ciertas cosas. Y básicamente lo que queremos ahora mismo es tocar, estrenar temas nuevos que hemos montado, uh-huh. que presentamos de hecho este sábado en Blanco. Uh-huh. Tenemos nuevas colaboraciones. Sí, ¿verdad? Y habrá sorpresas esa noche. Habrá sí. sorpresas, por lo venga, que... Venga, aváncenme una. Aquí aprovechando bueno, que no hay, escuchando nada. Hay una sección de vientos. Una sección de vientos. Se va a estrenar ahí una sección de vientos ese día, que igual sí. puede ser apoteósica. Un buen compañero ahí de la Rotava. Sí. Va a haber trompeta, vamos. Y ya ese muchacho Luis Alberto Coronado, un compañero de la Rotava, va a ser de las suyas ahí trompeteando, pero uh-huh. Así va, que va a estar que a la altura de lo, donde hay que estar. ¿Vamos? Sí, señor. Total. O sea, que bautizamos la sección de viento de sí, los caracoles. Y eso puede ser premonitorio de un futuro... de algo potente. Por el que no hay que correr, no es momento de correr, pero sucederán cosas seguramente. Sí. ¿No? Un desvío latín, a lo mejor... Bueno, ya de hecho... Ese rejo se ve ya. Ese rejo lo tenemos bastante. Ya, somos bastante salseros, creo. Sí, rumberos. Rumberos salseros. Rumberos lo primero. Lo imaginamos. Sí. Por eso íbamos ahí intentando. Sí. Y bueno, entonces se supone que son bastante gente, ¿no? Los componentes de pues Caracol. Pues sí, ahora ¿no? mismo ya el sábado somos 8 en el escenario. Uh-huh. Y vamos... que la familia no para crecer, o sea que... ¿Cuando ensayan? ¿Lo tienen bastante ensayado? Los hombre, no, sí, claro. Sí. O sea, llevamos está dándonos cubierta, caña... Está cubierta la historia, ¿no? Sí. Por lo menos en ese sentido, sí. Uh-huh. En ese aspecto somos bastante responsables. ¿Cuándo y dónde ensayan? Díganme. Pues ensayamos en donde se gestó Caracoles, ajá. que es en La Rotava, en El Rincón. Uh-huh. Bueno, en un espacio ahí entre plataneras, bueno. digamos. Y ahí ensayamos pues, una vez a la semana. Uh-huh. Que es donde nos damos caña. A tocarle a las plataneras, ¿no? Eso. ¿Cómo ven la acogida del público? ¿La gente les pregunta? ¿Tienen feedback a través de internet? ¿Cómo va esto? Pues sí, en Facebook la verdad que es sobre todo donde nos movemos. Sí. Y realmente yo creo que la comunicación es bastante... uh-huh. Yo no sé cómo se dice. Sí. Fluida, ¿no? Sí. Sí. No, realmente sí... Tenemos bastante contacto con la gente que nos sigue y creemos que, bueno, en ese aspecto todo el mundo está contento. Aprovechen para decir el MySpace, ¿no? Para que la gente... Sí, el MySpace es, bueno, myspace.com, los caracoles comen flores. ¿Por qué comen flores? Pues porque los caracoles comen flores. Vale, son así. No hay sentido, pero bueno, está... No, original. Era porque eso era muy... O está todo el sentido ahí. Exacto. Vale. Un poco, yo creo que la imagen es eso, que nos gusta, es muy alegre... muy colorido y es un poco lo que nosotros intentamos sí. hacer. Realmente es los caracoles comen flores de colores. De claro, colores. Claro. Largo. Ah, es, una, bueno. es un final de la canción que tenemos de Ding Dong. Uh-huh. No, perdón. De Se nos rompió el amor. Se nos rompió el amor. Que es sí. los caracoles comen flores de colores. De acuerdo. Me llama mucho la atención también el maquetado del disco, ¿no? Es bastante sencillo, solo el maquetado, quiero decir. Pero hay un logo bastante interesante. Son unos caracoles conectados unos exacto. a otros y tal. ¿Quién se ocupó de esto? Bueno, el logo hay que darle mil gracias o infinitas gracias a Julio Nieto, uh-huh. que bueno, es un escultor, bueno, un artista multidisciplinar de aquí de Tenerife, que es un genio y que pues con todo el cariño del mundo nos hizo este logo, que un poco cuando él nos conoció, pues fue la imagen que le dimos, ¿no? Y es precioso, la verdad. Uh-huh. De acuerdo, pues Caracoles, muchísimas gracias por haber venido gracias a la Laguna, gracias a nuestro estudio. Y Radio. Seguimos aquí en contacto para lo que sea, si tienen otra tocata, si tienen otra producción, vale. estarán siempre abiertos aquí a venir a presentarlo. Si quieren elegirnos una canción ya para decir adiós, ¿cuál puede ser? Hoy es mi tiempo. Pues venga, hoy es mi tiempo. Que es el tiempo de Caracoles y de todo, claro, si claro. queremos. El quinto track de este disco. ¿Por qué han elegido esta canción y de qué habla? Pues mira, hoy es mi tiempo. Él cuenta la historia un poco de, en este caso, de una chica que ya está harta un poco de estar a ser lastre de nadie y decide tomar su la vida por los cuernos, digamos, sí. Y tirar para adelante, y con alegría y con sol, con todo, ¿no? Con energía. Y como decía un poco anoche Angelique y yo, que decía el poder del ser humano, ¿no? Que nadie nos va a manejar si nosotros queremos tirar para adelante, pues un poco eso. Pues así suenan los caracoles. Esta canción, Hoy es mi tiempo. Propongo descargar la maleta, caminar más erguida, verme más bonita en los espejos. Subirme a los tejados, empaparme de sol, despertarme con una sonrisa, entregarme a mi tiempo, disfrutar sin angustias de mi vida, sin reproches. Mis paseos por la tarde, mis tartas de manzana, mis desayunos espléndidos, mi tiempo sin espera, mis cafés en el parque, mi espacio en el ropero, mi tiempo, sin tu tiempo, mi vida, descargar la maleta, caminar más erguida, verme más bonita en los espejos. Subirme a los tejados, empaparme de sol, despertarme con una sonrisa, entregarme a mi tiempo, mi tiempo. Disfrutar sin angustias de mi vida, sin reproches. De mis paseos por la tarde, mis tartas de manzana, mis desayunos espléndidos, mi tiempo sin espera, mis cafés en el parque, mi espacio en el ropero, mi tiempo, sin tu tiempo, mi vida, hoy que me lo propongo lo voy a conquistar, hoy que me lo propongo pongo lo voy a conquistar. Hoy que me lo propongo, lo voy a conquistar. Y en la vida te viene de lado, la mira de frente te viene de lado. Hoy que me lo propongo, lo voy a conquistar. Hoy que me lo propongo, pongo, lo voy a conquistar. Hoy que me lo propongo, lo voy a conquistar. Y en la vida te viene de lado, la mira de frente te viene de lado. Dame la mano, que me voy a bailar. Dame la mano, mueve la rodilla al talón. Dame la mano, que llegó el tiempo de girar. Dame la mano, la cabeza al corazón. Dame la mano, que me voy a bailar. Dame la mano, mueve la rodilla al talón. Dame la mano, que llegó el tiempo de girar. Dame la mano, la cabeza al corazón. Dame la mano, que me voy a bailar. Dame la mano, mueve la rodilla al talón. Dame la mano, que llegó el tiempo de girar. Dame la mano, la cabeza al corazón. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, la cabeza al corazón. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, la cabeza al corazón. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, la cabeza al corazón. Dame la mano, que me voy a bailar. Dame la mano, mueve la rodilla al talón. Dame la mano, que llegó el tiempo de girar. Dame la mano, la cabeza al corazón. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, la cabeza al corazón. Hola, mi amiga, ¿cómo vos estáis? Esta chica es sobre hostillados de así de allí, ja. Un deseo grande que no aumente o de avanzar. No aguantes ni un segundo tu manera de pensar, de sentir, de danzar, de chepintar, de tomar riendas de tu tiempo o de abrazar. Bom, adeus, no tengo nada más que falar o que calar. Nos vemos pela vida, nos vemos pela rua. Nos vemos na cada desculpa que teníamos para enlazar. Los corazones, enchendo os abrazos de gaso. Buenas noches. El Festival de Músicas Mestizas y Más te ofrece el 24 de julio, desde las 5 de la tarde y durante 9 horas, una experiencia única. descubre en la Plaza Alicios del Auditorio de Tenerife las cocinas del mundo, la creación de una obra en directo y la música de grandes voces y bandas como Jake Law, Chucky Town, Jack Etlek Takeifa, Katembe Project y Breaking Culture. Ventas de entrada en Caja Canarias, El Corte Inglés, Caja 7 Tickets, Tic-Tac Tickets y Sonora Discos. Patrocina Gobierno de Canarias, Casa África, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es una iniciativa de Producciones Mirmidón, Rider y Tanto Arte Producciones. Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. La Cometa Nueva, revista radiofónica de arte y literatura, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, Aitiden Radio. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Aitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Aitiden Radio, una apuesta por la cultura. ¿Te bajan las ventas? ¿Necesitas captar nuevos clientes? ¿Acabas de montar tu empresa y quieres posicionarte en el mercado? Infodomestic, servicios gráficos y publicidad, te ayuda. Imagen corporativa, páginas webs, merchandising y publicidad en radio, prensa y televisión. Todo a precios sin competencia. Nos adaptamos a tus necesidades. Más información en www.infodomestic.es y en el teléfono 922-623099. Pues de esta guisa acabamos el programa de hoy. Ha estado en la realización técnica nuestra compañera Maite Betancor. Espero que te lo hayas pasado bien con las dos propuestas que te hemos traído. El guitarrista de Gran Canaria, Jul Ballesteros, y también Los Caracoles, esta banda del norte de Tenerife. Nosotros continuamos con la variada programación de nuestra sintonía de Aitiden Radio, que es la casa que estás escuchando. Y te decimos hasta la próxima. En este caso, hasta el lunes, porque como bien sabes, el viernes hay otros proyectos en esta casa. ¡Hasta luego! ¡Adiós!